Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Buenísimos días. Ya pasan la 1:32 minutos de la 1. Y aquí continuamos en este magazine de hoy, Radio Talavera, en el 95.0 de su dial. Ya saben que volveremos cada día de 1 a 2, pero todavía no nos vamos. No, porque vamos, hoy es martes y que toca irnos hasta la biblioteca. Porque allí al otro lado del teléfono está Ruth Rodríguez. Buenos días, Ruth. Hola, buenos días, Marina. Que nos tenías abandonados, que hace mucho que no hablamos contigo. Sí, es verdad. Han pasado por aquí otras de mis compañeras, pero hacía ya tiempo que no hablábamos. Bueno, cuéntanos qué planes nos traes para esta semana. Bueno, pues mira, para esta semana y para todo el mes, porque lo que yo voy a presentar hoy es la programación de la sala infantil para este mes de febrero. Ha habido un pequeño parón ahora en enero, después de la programación especial de Navidad, y bueno, pues enero es un mes en el que toca un poco hacer balance del año y preparar todo para este año. Y la verdad es que ya lo retomamos con ganas y creemos que hemos traído, pues oye, propuestas muy interesantes, que es lo que os voy a contar hoy. A ver, cuenta. Pues mira, que además los planes de los peques siempre gustan mucho, ¿eh? Pues nosotros aquí tenemos que decir que sí, nuestros usuarios por lo general vienen y les encantan. Intentamos siempre, pues eso, hacer propuestas atractivas, de calidad y sobre todo divertidas, y siempre un poco mirando pues por esa promoción de la lectura o por esa ampliación de conocimientos, siempre aportando un poquito más, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues para este mes traemos varias cosas. Traemos pues cuentacuentos con nuestro amigo Rafa Ordóñez, que además de ser cuentacuentos, él es escritor. Tiene varios libros publicados, que los tenemos en la biblioteca, y a él le encanta jugar con los cuentos, las adivinanzas y la poesía. Y es muy, muy divertido. Entonces, Rafa viene a vernos el día 10 de febrero. Uh-huh. El 10 de febrero, has dicho. Sí. Y luego el día 24 viene nuestra amiga Susana, de Titiricuenti, que, bueno, Susana también ha estado varias veces aquí en la biblioteca. Es muy divertida, nos trae siempre cuentos muy participativos, y los niños se lo pasan pipa. Sí. O sea, esto garantizado. Esto en cuanto a los cuentacuentos, digamos, más de tipo familiar, que suelen ser siempre a partir de 3-4 años. Y luego tenemos un bebé cuentos, ¿sí?, que es el día 14, con Arodaiba, que hace unas cosas preciosas para los más pequeñitos. Y este es a partir de 2 años. Este es de 2 a 5 años. Ajá. ¿Y qué tienen que hacer los papás que quieran llevar a sus niños? Bueno, pues los papás que quieran traerlos aquí a la biblioteca tienen que pasar por aquí 3 días antes para recoger las invitaciones. De todas formas, ya sabéis que tenemos perfil Facebook y página web, que ahí podéis ir comprobando fecha a fecha los días a partir de los cuales estarán disponibles las invitaciones. Uh-huh. Fantástico. Y luego, para terminar el mes, el día 28 tenemos un taller de manualidades vintage. Ah, a ver, ese me gusta a mí. Bueno, pues yo tengo que decirte que hemos hecho las pruebas y a mí me han encantado, me han dejado loca. Coge un poquito de esa actividad que está ahora tan de moda, que es el scrapbooking. Sí. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer, por un lado, unos marcapáginas chulísimos, con un aire retro fantástico, así como muy antiguos, envejecidos, muy, muy chulos. Y luego, bueno, pues van con figuras troqueladas, con mariposas, bueno, una auténtica chulada. Y luego también, todo esto se va a hacer reutilizando papel. ¿Y es para niños o para adultos? No, esto es para niños. Ya. ¿Eh? Entonces, bueno, pues vamos a hacer este taller. Y además de los marcapáginas y los señaladores, vamos a hacer también marcos para fotos, también con cartón y papel reciclado. Y el taller este de las manualidades, este, te digo, de 4 a... a ver, vamos a tener, mira, de 4 a 7 años, ¿eh? ¡Qué envidia me dan! Y hay que inscribirse a partir del 24 de febrero, ¿eh? Entonces, perdona, te lo he dicho mal, es que hay dos. Uno para más pequeñitos, de 4 a 7 años, y el vintage de 8 a 12 años. Ajá. ¿Eh? Ya. Eso es, son dos, el mismo día 28, y hay que inscribirse a partir del día 24. Para cualquiera de los dos. Para ya cualquiera lo de los dos. Los más pequeñitos van a hacer también una cosa muy chula, que van a hacer dibujos con, bueno, con espuma de colores. ¡Hala! Que también está muy divertido, ¿no? Pues y sí. Bueno, pues eso es un poco lo que va a ser el mes de febrero. Que luego aparte pues siguen lo que son nuestras actividades de continuidad, que esas son de grupos, digamos, ya hechos, como los clubes de lectura y las bibliotecas, ¿no? De hecho, sí, hoy tenéis también actividad ahí en la biblioteca. Esta tarde está también César. Sí, esta tarde se presenta el corto, es Tierra Maldita. De César Pacheco. Y bueno, la proyección va a ser a las 7:30, aquí en el salón de actos de la biblioteca. Tenéis movimiento por ahí, ¿eh? Sí. Ya en la biblioteca no paramos siempre. Siempre hay un trasiego de gente importante. Bueno, pues es importante, ¿eh?, que vayan a ver este corto. También es el último de César Pacheco. Sí. Y bueno, pues dicen que está muy bien. Yo todavía no he ido a verle, pese a que prometí que lo iba a hacer. Sí, que irías, ¿no? Así que cuando vea a César seguro que me da un toque de atención, cuanto menos. Uh-huh. Así que para todos los que no tuvieron oportunidad de ir a Arte 7 a verlo, pues pueden ir esta tarde a la biblioteca a las 7:30. ¿Tenemos alguna otra cosita prevista? Pues mira, también aquí en la sala infantil os vamos a dar la primicia. Sois los primeros donde lo contamos. A ver, atentos todos. En un par de días vamos a lanzar una selección especial de cómics y se llama Planeta Cómics. Entonces, nos vamos a salir un poco de lo que es Mortadelo, Filemón, manga. Y lo que hemos hecho ha sido buscar muchas colecciones nuevas de cómics desde 3 años a los 14 años que lleva nuestra sala. Y bueno, pues vamos a traer unas propuestas estupendas, aunque luego también vamos a tener lo último de Mortadelo, Super López, digamos las colecciones más clásicas. ¡Qué chulo! Pero tenemos unas colecciones muy, muy divertidas. Mira, hay una que se llama Mi Primer Cómic, de la editorial Mamut, que es divertidísima, son para niños de 3 años. Pero los niños de 3 años todavía no saben leer. Pero leen imágenes. Ya. Entonces, el niño sigue perfectamente la historia solo con las imágenes. Y aparte, para eso está el adulto, que un poco es el mediador para incluso jugar con esa historia. Y que para no tiene texto. Y lo pueden construir entre los dos. ¡Ah, qué genial! O sea, son propuestas muy, muy, muy chulas. Bueno, de hecho no hay nada más exquisito que un niño de estos chiquititos, que no saben hablar todavía y que les enseñas un libro y te van contando una imagen. Bueno, que ni... Porque y te van contando una historia que se deben estar inventando ellos y que tiene que ser fantástica. No, probablemente porque ellos lo que leen es la imagen. Nosotros lo comprobamos con los niños aquí en la biblioteca. Los libros para bebés son muy básicos. Claro. El texto es mínimo para que el adulto lo cuente, pero principalmente son imágenes. Entonces el niño asimila la historia por las imágenes. Entonces él te la cuenta. Digamos que es como un proceso natural en que los niños, tú le cuentas la historia y el niño lo retiene. Y luego él te la va a querer contar a ti. Qué bien. Bueno, pues, ¿y cuándo va a empezar, has dicho? Esta... Pues en un par de días. Y sí, bueno, estamos terminando de dar los últimos toques a la decoración de nuestra sala, que se está convirtiendo casi en un cómic gigante, con imágenes de personajes, tanto de superhéroes, de cómic nacional, o sea, tenemos todo. Y los chicos de todas las edades van a encontrar seguro un cómic. Hay algunas colecciones divertidísimas, como la de Kipadel o los de Hora de Aventuras, que hay un programa de televisión, pues también tienen su cómic, Espiro y Fantasio, que es otro clásico. Y bueno, luego hay propuestas así un poquito para los más mayores. Hay una Zombilenium, que está súper súper guay, así en plan todos zombies, es un parque de atracciones muy terrorífico, muy truculento. Y son, además, las imágenes se salen un poco, en estos cómics nuevos ya se salen un poco de lo que es el cómic tradicional, y por eso son propuestas muy llamativas. Qué bonito, pues nada, ya lo saben todos nuestros chicos, que aprovechen esta oportunidad, ¿no? Sí, sí, en un par de días ya pueden venir aquí y seguro que encuentran un cómic para llevarse a casa. Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la primicia, ¿eh? Nada. Y bueno, ¿algún otro plan? Pues no, yo me gusta siempre pues recordar que estamos aquí, que no haya nadie que diga es que me aburro en casa, porque teniendo la biblioteca al lado, con películas, con actividades, con libros, con música, siempre hay algún plan aquí en la biblioteca. Así que siempre pueden acudir a ella, y si no para estar allí, pues para llevarse algún libro, alguna película o algún disco a casa. Pues sí. Y pasarlo igual de bien, y si encima los niños van a los talleres y aprenden cosas que luego pueden hacer en casa, pues genial. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Ruth, como siempre. Nada, a vosotros por darnos esta oportunidad de compartirlo con los oyentes. Y enhorabuena por vuestro premio otra vez. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.